El gol de Honduras. En otro partido, Rusia y Bélgica empataron 3-3. Islandia le ganó a Irlanda 1-0. Victoria de Marruecos sobre Túnez 1-0. Empate Austria y Finlandia 1-1. Cabo Verde le ganó a Luxemburgo 2-0. Guinea 2-1 a Camerún. Y Egipto 3-0 a Togo. El básquetbol de la Liga Nacional. Victoria de Atenas de Córdoba sobre Libertad de Sunchales 86-71. Y de Olímpico de Santiago sobre Peñarol de Mar de Plata 86-72. Hoy continúa la liga con dos partidos a las 21. Estudiante de Concordia con Gimnasia de Comodoro y Quilmes de Mar del Plata con San Martín de Corrientes. Los clásicos en el futsal. San Lorenzo goleó a Independiente por 7-3 en uno de los clásicos de la tercera fecha. En otro, River goleó a Racing 4-1. En otros partidos que involucran a equipos que también tienen representación de fútbol en AFA, Huracán le ganó a 17 de agosto 2-0. Boca venció a Jorge Newbery 6-3. Y Barraca Central a Ferro también por 6-3. Cumplidas tres fechas en el futsal, el puntero San Lorenzo tiene 9 puntos. River, Boca, Kimberley y Glorias, 7 puntos cada uno. Tanto que en el boxeo o en el motociclismo, no se sabe bien, Omar Narváez está todavía boxeando muy cerca del retiro, pero ya despuntó otro vicio deportivo. En este caso se presentó en Trelew, en Chubut, su ciudad. Participó de la competencia local de motos del Superbike y terminó en el puesto 17 entre 23 competidores. En ahora 9 minutos, universitarios para el espionaje. El rector de la Universidad de San Andrés, Luca Grossman, firmó un convenio con Gustavo Rivas, el jefe de los espías de la SEOCRACIA, para que estudiantes universitarios de la Universidad de San Andrés se incorporen al espionaje de la AFIP. La alianza forma parte del plan de profesionalización que llevarían adelante en la agencia, y dentro de la iniciativa se apunta al perfeccionamiento y especialización de los agentes, que está contemplado en un trabajo conjunto con las universidades más prestigiosas del país. Ahora firmaron con Grossman en la Universidad de San Andrés. Es decir, de allí se piensan sacar gente para el espionaje al mejor estilo como hacen en los Estados Unidos, donde la CIA busca en las universidades a futuros espías. La Cámara de Comercio argentino-holandesa dijo a través de uno de sus dirigentes, Nicolás Bot, que ahora el país está con su economía más abierta y es un país posiblemente donde vengan los capitales, porque hasta el gobierno de Macri era un país invendible. ¿Cómo habrá que entender esto? Ahora es vendible. 11 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Escándalo en Corrientes. El gobernador radical Colombi no termina de atajar penales. El escándalo narco que penetra en toda la provincia y que ahora pone en jaque al gobernador Ricardo Colombi, recibió un nuevo golpe con el escándalo narco que sacude a la provincia correntina luego de que desplazara a la cúpula policial del Mercedes, el pueblo del propio gobernador, en una maniobra sospechosa. A Mercedes habían enviado parte de los policías desplazados de Itatí. El pueblo se convirtió en un ícono del narcotráfico luego de que detuvieron a su intendente Roger Terán. Evidentemente, durante la mañana del martes se realizó el traspaso de los comisarios en distintas dependencias de la localidad, pero el narcotráfico que está instalado en la policía de Corrientes colocó a policías vinculados con el narco en lugares claves. Colombi, cada vez más comprometido, el gobernador radical, cuando fue llamado por la prensa, guardó silencio. Según el sitio Minuto Mercedes, el comisario Gustavo Pérez asumió la preventiva, la la comisaría con de Mariano, primero Lozada, reemplazando el comisario Massa, mientras que en la tercera el subcomisario Emilio López, que estuvo en Felipe Joffre, asumió la jefatura Ernesto Gerardi, prestará servicio en la metropolitana, y por eso todos los que estamos nombrando aparecen comprometidos en la lista de los policías vinculados al narcotráfico en Corrientes. Trece minutos pasan de la hora 9 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola Gastón. Buen día Miguel, ¿cómo te va? La verdad, preocupado con lo de Corrientes, porque Colombia, vos te acordás cuando con la policía evitó que procediera la de Santa Fe, que iban a detener a narcos, y finalmente apareció el intendente de justicialismo, el viceintendente del PRO, todos metidos en la misma bolsa, ahora con policías que movieron de comisaría, y resulta que están todos vinculados al narco. Es un escándalo en esa provincia. Yo no sé si el gobierno no va a tener que pensar en una intervención, ¿no? Sí, no conozco hasta qué punto eso es correspondería en ese caso, pero que es un escándalo no cabe duda, como tampoco... Lo que pasa es que vos sabés que como cuando ya hubo una intervención en la época de Menem, la provincia tiene fechas distintas con el resto del país para elegir, y ahora, en las próximas elecciones, se va a elegir gobernador, así que tampoco querrán hacer nada porque estamos muy cerca de elegir gobernador, ¿no? Claro, es probable, sí. Pero sí, la verdad que es todo muy sorpresivo, porque... ¿Vos te acordás que el propio gobernador se puso al frente de la policía correntina para evitar que la de Santa Fe detuviera a los narcos? Sí. Después, esos mismos narcos que querían detener la provincia de Santa Fe, resulta que aparecen involucrados en el escándalo último, donde ya participa la propia Bullrich, mandando a detener narcotraficantes. Me parece que es un momento muy, muy difícil, y hay que ver en las elecciones qué pasa con la sociedad, cómo vota, qué elige, ¿no? Sí, seguro. El tema narco es un tema, es un flagelo que ya está instalado en la Argentina y será muy difícil de erradicar, me parece, ¿no? Hasta el tema de los aviones que aterrizan en todos lados, a cualquier hora, en pistas, infinidad de pistas no declaradas que hay. Así que, bueno, tuvimos aterrizajes en Navarro, que se conocía. Mira, dijo Aldo Rico una vez, que me quedó grabado, dijo, es mentira que se combata el narcotráfico en la Argentina. Entonces le preguntaron por qué. Dice, porque no hay ni policías muertos ni periodistas muertos. Dice, y entonces no hay combate con el narco, lo que hay es legalización del negocio narco por parte de las autoridades. Es grave. Y es cierto, fíjate que donde el narco pelea, mata periodistas, mata policías, ¿no? Sí. Es para pensarlo. Sí, me parece que estamos en un momento difícil en ese tema, como en otros tantos, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos en el agro? Bueno, tenemos que sigue la inquietud por la situación de Sancor. Un grupo de diputados del Frente Renovador presentó un informe para conocer, le pido al Poder Ejecutivo que informe sobre la situación de los trabajadores de la empresa, cuál fue la negociación de la empresa con el gobierno de Venezuela para la venta de productos lácteos a ese país, y si existen propuestas del gobierno proceder al rescate económico, algún tipo de salvataje, oposición impositiva a la empresa, también saber si se inició un proceso de investigación que permita determinar por qué la empresa llegó a esta situación, aún habiéndose comprometido recursos. Bueno, públicos. Vos sabés que el gobernador socialista de Santa Fe también presentó un proyecto para que se involucre Santa Fe en el tema de la cooperativa, así que no sé eso qué va a pasar. No se sabe, hay una reunión también en estas horas de diputados provinciales de Santa Fe y de Córdoba, que son las dos empresas mayormente involucradas, así que la situación está bastante complicada y sin definición a la vista por el momento. Ayer hubo una movilización, antes en realidad, en un pueblo de Córdoba, Coronel Moldes, donde hay una planta de Sancor, que hay 56 trabajadores que, bueno, le dieron vacaciones adelantadas, pero ahora tienen que volver la semana que viene, y no hay ninguna noticia de si se vuelven a trabajar, si se además están debiendo un 4%.